con los hombres, con los hombres no necesita que con los micrófonos se grabar. Con el parche en tu ojo, está a punto de zarpar el barco de Piratas de Cabina. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Están en una emisión más de su programa Piratas de Cabina. Mi nombre es Edgar Velarde y tengo el placer de estar acompañado por mi compañero David Vera. Así es, Edgar, una vez más ya Piratas de Cabina llega a su fin. Este es nuestro último programa, lástima, pero estaremos contigo. Y sí, el Coco ya está llorando porque pues ya no nos va a ver, pero aquí estarás desde 40 minutos de diversión y plática sobre, pues ya las últimas del año. ¿Cómo la ves, Edgar? Pues muy mal, porque ya se va a acabar el semestre. Ya no vamos a andar las carreras para venir al programa, ni andarle pidiendo paros al Coco. Exactamente, ya basta de paros. Hay que agradecerle con... Ahí va a tener su gratificación, una botella. Ándale, un siquicito, una botellita viva de un pulque, o no sé. Pero, bueno, te damos la dirección para que te comuniques con nosotros si tienes algún saludo, un comentario, al correo de vozradioonline@hotmail.com. Y también checa nuestro blog para que veas igual fotos últimas de nosotros. Vamos a poner las fotos de la posada, que vamos a hacer una posada a los Piratas de Cabina, donde también están todos invitados. Más al rato vamos a ver esa información de dónde va a ser la posada. Y pues en el blog vamos a mandar las fotos. Chéquenlo, es en www.piratasdecabina.blogspot.com. Y también ahí vamos a poner la última información de cómo terminamos este semestre. Y también estamos abiertos a cualquier comentario que tengan, así que mándenlo. Y algún saludo que tengan también. Nos acompaña también otra de nuestras compañeras, Reina Alejandra Gastelo, mucho gusto. A ver, yo le quiero preguntar a mi compañera Alejandra, ya que acaba de llegar aquí, ¿cómo es que va a terminar su semestre? Independientemente, igual, aparte de la escuela, ¿cómo va a terminar su año, este 2010 bicentenario para todos? La verdad, compañero, me va a ir un poco mal con un maestro que no voy a decir su nombre, como dice la Génesis. No me va a salir bien este semestre porque agarré 5 materias, pero de las 5 creo que agarré las más difíciles, o no sé, este semestre es el que se me ha hecho más pesado de todos, así, o sea, con 5 materias no me la acabo. Si hubiera agarrado fotografía, menos lo hubiera hecho. No, compañera, claro que cada quien tiene sus respectivas clases y la verdad todos nos vemos en aprietos. Los meses de noviembre, como en los meses también de mayo, son difíciles para todos porque es de los momentos más cruciales para saber si vas a reprobar o no, o si le pusiste las ganas o no. Pero cabe mencionar también, volviendo al tema de lo que es el año, que hoy fue el año del bicentenario y a todos le pusieron bicentenario. ¿Qué opinan? ¿Qué opinas, Edgar, sobre qué? Sobre que este año todo le pusieron el bicentenario en la televisión, pues, programas como la Academia Bicentenario, todas las celebraciones tenían su bicentenario, ¿no? La verdad, ediciones muy enfadoso especiales. La neta, muy muy enfadoso, pero pues ni modo, es el bicentenario. Ay, el centenario. Propaganda, ¿no? Marketing. Ajá. Es el marketing de este año, fue así. A mí en lo personal me enfadó con que hubieran puesto desde el 2010 bicentenario, punto. Se acabó. Exactamente. Ya. Exactamente. Doy por hecho que es todo el año. Bueno. Y pues, tengo saludos. Por aquí tengo saludos para el Coco de parte de una admiradora por aquí que tenemos en el Messenger. También saludos al Güero que nos está escuchando en Santana. Saludos a Priscila que nos escucha en Phoenix. No sé si tengan saludos ustedes también por ahí. Ah, también saludos a mi mamá que está escuchando. Saludos también a David, al profe Jonás, que anda por ahí haciendo los preparativos para irnos a Radio Pueblo y Muris 2010. También tengo saluditos para Luis Carlos Molina Vera, para el Johnny, que anda por ahí también con el Luis Carlos acarreando las bocinas para la unidad móvil, para irnos ya mañana a las 7 de la mañana, nos vamos a ir. Exactamente, vamos a tener Radio Pueblo 2010, Imuris 2010, Bicentenario. Claro que sí, vamos a cumplir con Radio Pueblo, Bicentenario, ¿no? Y el Centenario de la Revolución en Imuris 2010, a Juá. Bueno, yo también quiero mandar unos saludos porque hubo varias gente que nos sintonizó en estos jueves, todos los jueves de este semestre. Entre ellos están Luli, Kina, Melo, de Laboratorio de Análisis Clínicos. Está también del área de Servicios Estudiantiles, Michelle, Alejandra, Fernanda y Marcela, a cuales mando un saludote también porque nos están escuchando ahorita sintonizando desde allá, de Servicios Estudiantiles. También quiero mandar un saludo a Azucena, que también fue una compañera que siempre nos sintonizó. Así que si tienen también unos saludos ustedes que quieran mandar, díganlo aquí por internet. Y a ver, Edgar, dinos el tema del día de hoy. Bueno, el tema del día de hoy son las cosas incómodas en una relación. O sea, ya sea choperones, alguna cosa que haga tu pareja o algo que no te agrade. Compañera Alejandra, ¿tú qué has pasado por ahí? Yo fui chaperona alguna vez. Sí, creo que todos hemos sido chaperones, los que tenemos hermanas mayores. Sí, chaperones. A fuerzas. Pues de cuenta que la novia de mi hermano, no sé por qué, pero le caía muy bien, se reía mucho conmigo. Y siempre me quería traer para todas partes, al cine, a las Saucedas, sí, pues yo encantada, ¿no? Pero mi hermano, no me la acababa con mi hermano cuando llegaba a la casa. Así. Y cuando hablaba ella por teléfono también, yo contestaba el teléfono y me quedaba una hora platicando con ella. Sí, tenía 5 años, yo no sé qué platicar, los arremedaba a ellos, es lo único que me acuerdo por teléfono. Pero es lo único malo así que he hecho yo. Híjole, a mí me tocó muchas veces también ser chaperón. No sé si yo le quería a mi cuñado, ¿no? Pero yo le sacaba de absolutamente todo, papitas, fritos, sodas, jugos, lo que se me ocurriera, me lo daba nomás por quedar bien conmigo y se pone a jugar a fútbol también conmigo para quedar bien, ya, aunque yo le ganaba, ¿no? Pero siempre quería quedar bien conmigo. No, yo por lo contrario, yo no tengo hermanos mayores, pero sí me tocó ser chaperón de mis primas y de mis primos, porque tengo primos pues más grandes, pero igual siento que yo puedo hablar de las chaperonas que pues, mi hermana menor, que fue mi chaperona. Yo creo que es lo problema, bueno, uno que sufre del chaperón, que hacen como complot. Si se lleva bien con tu pareja, si se lleva bien con tu novia, en ese caso también mi hermana se lleva súper bien con mi ex, y era de que hacían complot, igual si íbamos al cine o al carro, ellos te traían como sus risas, jijijiji, o sus bromas o curas, que igual tú te quedas, oye, o sea, vienes con mi hermana o vienes conmigo, ¿no? Porque sí, es como que hacen ese tipo de complot porque quieren quedar bien con el hermano, igual o con tu mamá, con la suegra, y ya es que se empiezan a burlar de ti, ay, sí, que estás bien, no sé, ciego o ceguetas o algo. Entonces ya era todo contra ti, pero igual si dices, bueno, es parte de, o sea, se quiere involucrar tanto en la familia que quede quedar bien con los hermanos o con los primos y con tus papás. Pues eso es en cuanto a chaperones, ¿no? Sí. Ahora cambiemos un poquito la moneda y hablemos sobre los hermanos celosos o los papás que son celosos. No sé si les han tocado, a mí me ha tocado infinidad de veces que tengo suegros así extremadamente celosos, que te tienes que portar en línea, así como ellos dicen, así te tienes que portar, y te leen la cartilla antes ni siquiera decirle a tu quedando, ¿quieres ser mi novia? Yo, mis dos hermanos, pues mi papá no, porque no vivo con él, no, pero de mis tres hermanos y mi mamá me celaban mucho. Mi mamá, creo que muchísimo más. Entre mi hermano Oscar y mi mamá, me traían bien cortita todo el tiempo. No me podía perder más de una hora. Cuando iba a los bailes, mi mamá me recogía y me llevaba, y si era posible, o sea, se quedaba vigilándome en un carro. Sí, te lo juro, que bailara toda la noche cuando tenía 15 años. Se lo agradezco, la verdad, porque hay muchos que se quieren pasar de la raya, ya después uno comprende eso, ¿verdad? Mis hermanos me ponían un límite de hora y se portaban súper estrictos, así. Cuando me llamaban por teléfono a las 8 de la noche, se molestaban mucho. Insultan, le ponen sobrenombres. Ah, eso es típica, los sobrenombres. Los de los hermanos les ponen sobrenombres y por más que les dices que no, o sea, igual y siempre defendía a mis hermanos yo. ¿Saben qué es clásica de los jefes, de los suegros celosos? Que cuando ya, o sea, que hacen tu entrevista, ¿no? Que casi te piden tu acta de que hiciste tu servicio militar o no sé. Es de que ya todo lo relacionan como que si estás listo para mantener a su hija. O sea, todo ya lo ven como matrimonio y tú te quedas, ¿what? Así de, ¿qué? O sea, ni lo pienso. Y ya te ven, o sea, ya tanta... O sea, lo ves el sentido que él te pregunta, te hace su entrevista. Como que si te vas a casar con su hija, no le estás pidiendo ni la mano. Vaya, tienes un mes que la conoces y ya te quieren casar. Para mantenerte tú y quieres exacto, que mantengas. Exacto, exacto. Ese es el problema con los... Pero es que muchas veces, o sea, ellos visualizan que pues te la vas a tras y la vas a embarazar, y en dado caso que se haga embarazar a la chamaca, que tengas cómo, ¿no? Claro, igual, pero tú teniendo 16 años, 17, igual sí es cierto, o sea, pero ¿qué va a saber él de que si te la echas o no? ¿Sí me explico? Pues, tener miedo de algo le va a haber pasado al papá, porque, para que esté con esa mentalidad, digo, ¿no? Sí, muy a la defensiva es como, igual sí es cierto, sabe, ¿no? Cómo somos, y por eso quiere marcar su territorio y decir, bueno, mínimo si te vas a echar la bronca, saber qué le ofreces a mi hija. O también nos falta la mamá interesada, la mamá que dice, ¿y tus papás en qué trabajan? ¿Y tus papás esto? Entonces hacen mucha comparación, de hecho es clásica, bueno, de muchas mamás de que, en influir en las hijas o hijos de que, ay, mira, te conviene fulanito porque pues sus papás trabajan en el gobierno. Es un buen partido, mijita. Los buenos, el buen partido. ¿Tú, Ale, nunca has sufrido de eso, de recomendación del buen partido? El gran sheriff del pueblo de Ures. Antes de que el compañero lo comente, a mí me tocó una vez eso. Yo tenía una novia pues ella me quería, ¿no? Y quería andar conmigo todo lo que tú quieras. Su hermana y su mamá, híjole, nomás porque tenía carro, andaba con ella, si no, créeme que no anduviera, porque se querían de la alta sociedad y es como que querían que la llevara a cenar los lugares más caros o que le comprara regalos bien caros, todo bien caro. O sea, le regalé un perfume, que se te antojó, un Paris Hilton, por ejemplo. Y no, mijita, está bien barato, mira, te dio la prueba, el botecito de muestra y que no sé qué, siendo un frasco bien, pues. Y se siente bien zarra que por eso tengas que terminar una pareja. No, fíjate que yo soy al revés. Me considero una mujer muy convenenciera en mi futuro, en lo que estoy ahorita, en lo que me va a pasar y así, ¿no? Soy más prevenida que mi mamá, yo creo. Mi mamá le abrió mucho las puertas a uno de mis novios en el aspecto de que si te quieres casar, yo te pongo la música. Le vendió un carro, se lo pagó en abonos mi novio. Le daba muchas facilidades, así como para que estuviera conmigo, porque el muchacho me respetaba, aparte de que me respetaba mucho y bailaba muy bien, se le llevaba muy bien con mi mamá, entonces, y mis hermanos, o sea, hasta ahorita se dicen cuñado y así, y lo quieren mucho, o sea, y eso que no es una persona, así que tú digas, wow, ya con que te diga que es un albañil, ya te vas a dar una idea, así, ni al caso, no tiene dinero, se lo gasta en puras borracheras. Y yo lo dejé a él por convenenciera, yo, porque veía que no iba a tener un futuro, que no iba para nada eso, y por eso terminé esa relación. Así que yo soy más que mi mamá. ¿Y por qué pones un corazoncito en la mesa? No son las nalgas, bueno. ¿Quiere poner ¿Quiere hacer un comentario, Coco, al respecto, no? ¿A la canción? Vamos a canción, para dar un break a este tema tan controversial que nos acaba de decir nuestra compañera, que es más interesada que amorosa. Pero bueno, regresamos. Thank you. Juegos Online, donde tú eres nuestro programador. Nada. Ah, bueno, pues ya regresamos a su programa Piratas de Cabina y continúo con los saludos por acá, por el Messenger. Tengo otro saludito para el Güero, también para Jaime, para La Farga, todos los que están escuchando ahí en Magdalena. Son mis ex compañeros en el CESUES. También saludos hasta San Luis, a mi prima Elisa. También saludos a Magdalena, Alejandra y también a Priscila hasta Phoenix. Ah, perfecto. Muchos saludos hasta Phoenix entonces, internacionales. Claro. Yo también quiero mandar un saludo ahorita antes de venir. Me dijo una amiga que me iba a escuchar. Es Alina Armenta, que me está escuchando desde Nogales. Y les mandamos unos saludotes desde acá. Que están pasando mucho frío. Que dicen que nos vamos bastante, a encontrar con frío en Imuris también. Frío. Este es de Radio Pueblo Bicentenario en Imuris. Bueno, volviendo al tema que estábamos, de los convenencieros, bueno, más que nada de los chaperones, los cosas incómodas de la relación, los suegros manipuladores, bueno, las novias también son manipuladoras, pero más bastante, manipuladoras. Los suegros también son muy manipulables. Una vez yo les quiero comentar una anécdota que tengo sobre una amiga, era muy amiga mía, y estábamos en su casa, pues, Cristiano y yo escuchando música. Entonces, la verdad, sí, estábamos pasados de copas. Y nos empezamos a propasar un poco, ¿no? Así de que abrazarnos y etc. Total que estábamos idos entre nosotros dos y llegó su mamá. Y hay chimenea en su casa y empezó a decirnos como que nosotros nos agarró en la movida porque estábamos ahí platicando, no sé qué. Y nomás escuchamos a su mamá que entró a la sala. ¿Qué no ven que se está metiendo el humo a la sala, dijo, de la chimenea? Y yo así como que tienen que mover las cenizas, no sé qué, las brasas, tienen que mover las brasas. Y yo así como que, ay. Entonces nos vio besándonos, ¿no? Y para no acabarla, era de invierno, entonces al día siguiente, lo digo que a qué su mamá rico, bien calientito. Le pregunta a mi amiga que sí, qué pasa, o sea, que si está saliendo conmigo y todo eso. Entonces, para no quedar mi amiga mal, de decir, no, mamá, fíjate que nomás no estamos. Entonces, sí le dijo, sí, mamá, fíjate que yo y David estamos saliendo, ¿no? Porque lógico que no le podía decir, ah, pues me estaba besando nada más con él, porque ella se iba a ver muy mal. Entonces, se involucró a que su mamá, o sea, pensaba que nuestra amistad era algo más, o sea, ya estábamos como que quedando, que éramos así. Para no hacerla tan larga, a la semana, su mamá me invita a comer, especialmente a mí, a su casa. Pide pizzas, no sé qué, pide comer. Y me empieza a preguntar, así como que, haciéndome la entrevista, ¿no? De que, oye, David, que, ay, ¿cómo te va en la escuela? ¿Qué si estás estudiando allá en Hermosillo? Entonces yo así de, bien. Entonces, yo lógico que mi amiga y yo nos reímos mucho de esto. Porque fue de que, jaja, no manches, güey. O sea, tu mamá, es cierto que estaba pensando, malinterpretando eso. De que nos vio, porque lógico que nos vio besándonos. Pero no, nosotros sabíamos que fue, o sea, esa noche de, ¿sabes qué? Nos estábamos pasando, necesitamos calor humano. Y los dos, pues, entrados en las copas, pues, por eso no fue. Pero lógico que ya después me desafané y ella logró desafanar diciendo, no, que pues igual era nomás la amistad. No funcionó. No funcionó, exactamente, esa es la palabra. No funcionó. No funcionó la relación, no se funcionó, no hicimos tanta química y, pues, preferimos nada más la amistad. Pero sí, o sea, fue una anécdota que me quedé yo, no manches, la mamá sí súper... Así, buscando, ya casi haciéndome acomodo en su casa para decir, porque igual yo me veía muy bien con la mamá de mi amiga, entonces ya como que David, pues igual ya estoy entrando en la familia, entonces, cosa que la verdad no iba a funcionar porque era nomás una amistad entre nosotros dos. Pero fíjate que pues de cierto modo le hiciste el paro a tu amiga, ¿no? Y qué padre que se lo hiciste, bueno, en el sentido de que con su mamá, ¿no? Le hiciste un parote. Imagínate, ¿qué pensaría su mamá de ella? Su mamá de ella, ¿eh? Sí, claro, yo de hecho, por eso dije, claro, porque me dijo mi amiga, David, fíjate que mi mamá me está invitando a comer, ven a la casa, y ya no me platicó todo lo que tuvo que decirle a su mamá para quedar bien con su mamá, y yo le dije, no, y ya pues lógico que jugamos entre los dos ese juego, porque por cada quien por su lado, lo que teníamos nuestras... No, no parejas, pero sí, vaya, jales, podemos decir. Entonces sí, o sea, te voy a hacer el paro y voy a tu casa. Otra cosa incómoda, Alejandra, yo creo que está muy de acuerdo en esto. Es que, no sé, bueno, que yo también lo he vivido, pero la cámara nos va a decir, son las amigas de los novios. ¿Cómo te pones tú, si aceptas a los amigos, o sea, las llevadas de los amigos, de las amigas de tu novio, o si eres muy celosa, o cómo te parece eso de las amigas de los novios? La verdad, no soy pagada, no, pero soy muy segura de mí misma. No de él, no de él, porque igual y hay muchas mujeres que se le pueden acercar, pueden intentar besarlo, así. Él sabe lo que hace en sí, pero de mí, o sea, yo siempre digo que si alguien me hace una, yo la hago 5 veces. Entonces creo que... Intenso. Ajá, la verdad no me interesa mucho la ¿cómo se dice? La fidelidad o estar tan así, tan engranada con un noviazgo, porque no, es como... No sé, pues todavía no llegas a lo bueno que viene siendo el matrimonio. Entonces las amigas no me perjudican en nada. Bueno, ya llegó el final del programa, la verdad, lamentablemente nos tenemos que despedir. Esto fue todo por Piratas de Cabina. Mi nombre es David Vera. Mi nombre Alejandra. Mi nombre es Edgar Velarde y fue un placer haberlos acompañado durante todo el semestre. Gracias, compañeros, por hacer mi semestre más divertido y nos vamos. Igual, compañero, con una canción. Nos vemos. Gracias, Coco, por todas las ayudas. Esto nos vemos. Fue Piratas de Cabina. Hasta luego. su fin. Te esperamos el próximo jueves a las 12 del mediodía, solo aquí por Voz Radio Online. La voz de nuestra dirección URL MMS2.diagonal/difusor.uson.mx/voz radio MMS2.diagonal/difusor.uson.mx/voz radio Voz Radio Online, un portal para el mundo entero. Fenomenoide, corre hasta más no poder. Fenomenoide, rescata Washington DC. Fenomenoide, cuando no hay nada en la TV. Fenomenoide, su mente es de salchicha y mucho chocolate. Si cumplo y lo analizo, fenomenoide. Dexter es un genio, con su máquina un as. Fue a mundo cibernético por un gran error casual. Se convirtió en fenomenoide, el más loco del mundo. Contra los criminales, locuras a granel. Locuras hacen a montón, fenomenoide. Siempre busca ser actual, fenomenoide, qué mono es. Piloto fenomenal, fenomenoide. Sus películas hay que ver, fenomenoide. Salvar al mundo entero es su mayor empeño. Siempre nos ayudará, fenomenoide. Voz Online, donde tú eres nuestro programador. Porque sabemos lo que quieres. Hola, pues muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta emisión más de tu programa Expansión, Expande Tus Sentidos. Pues hoy me encuentro con el Coco en los controles porque pues mi compañero Ramiro no ha llegado. El día de hoy me siento muy feliz porque el día de mañana nos vamos a largar a ir para allá, para Imuris. Vamos a festejar un viaje más o una emisión más de... ¿Qué pasa? De Radio Pueblo, así, Radio Pueblo Imunis 2010, para que lo escuchen ahí en MMS://difusor.uson.mx/Radio Pueblo. Ahí podrán encontrar a Radio Pueblo con sus emisiones el día sábado y el día domingo, allá desde Imuris, Sonora. ¿Qué onda, Coco? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Te veo muy melancólico. No, ¿cuál melancólico? Bueno, sí melancólico, ¿no? Porque ya es otro semestre, más Radio Pueblos anotados, pues a currículum, de verdad, de Voz Radio. La verdad, pues qué bueno, espero que la haga muy bien. Ahí van otras eminencias de aquí de Voz Radio y de Radio Pueblo. Rita de San Pedro de la Cueva, Bago Perrón, y ahí lo van a estar acompañando por ahí por Imuris, ¿verdad? A donde huele a buñiga. ¿A qué? A buñiga. Ah, mira, pues qué caray, ¿no? ¡Qué gacho! Pues huele a bullying. Bueno, pues nos daremos cuenta ya que andemos allá. ¡Qué bárbaro, Coco! La eminencia creo que eres tú, ¿no? No, no es cierto, Coco, ¿cómo crees? Bueno, pues quiero invitarte a que mandes tus saludos, comentarios aquí a este programa, tu programa Expansión. Te puedes comunicar a través de el Messenger, que es vozradioonline@hotmail.com. El Coco estará atendiendo tus peticiones, sugerencias y saludos. También quiero invitarte a que te comuniques a través de Facebook, Twitter, blog, YouTube, Formspring, donde sea nos vas a buscar como Expansión, excepto en YouTube. En YouTube es Sensi17 el usuario donde vas a buscarnos y ver qué onda, ¿no? Pues hoy es nuestro penúltimo programa. El jueves que viene despediremos nuestro programa. Así que prepárate, este programa que viene durará una hora. Porque pues ahorita se me acaba de ocurrir, ya que los compañeros se despidieron hoy, pues su tiempo estará libre. Entonces vamos a aprovechar su tiempo y hacer este programa de una hora. Así que rápidamente quiero mandar un saludo a los que nos están escuchando, que se comuniquen, claro que sí, aquí el Coco nos estará pasando sus saludos. Y también quiero mandar un saludo muy, muy especial a mi compañero Alonso Romero, que dijo que nos iba a estar escuchando el día de hoy. Y también a Gabriela Porchas y Kenia, de ahí de Psicología. Muchas gracias por escucharnos. Ya saben, manden sus saludos ahí a Trip. ya mucho choro. Comunícate a vozradioonline@hotmail.com. vozradioonline@hotmail.com. Ahí el Coco te estará atendiendo. Y por lo pronto, vámonos a una rola. Esta que se llama Day and Night de Kid Cudi. Day and night, I toss and turn, I keep stressing my mind. I look for peace, but see I don't attain. What I need for keeps this silly game we play. Now look at this, madness the magnet keeps attracting me. I try to run, but see I'm not that fast. I think I'm first, but surely finish last. 'Cause day and night, the lonely loner seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. Day and night, the lonely loner seems to free his mind at night. He's all alone, some things will never change. Some things will never change. acompáñanos en tu programa. ¡Hey! ¿Qué onda? Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Expansión. Ya tenemos aquí recién llegado y muy tarde al compañero Ramiro. No es problemas aquí, no, pero aquí estoy con ustedes. Vine a despedirnos. De hecho, pues que viene, compadre. No, bueno, para despedir esta emisión de hoy. Bueno, pues eso dime. ¿Qué onda, Coco? ¿No tenemos saludos ahí? Uy, qué bárbaro, nos no nos quieren. Pero, bueno. de mi Messenger nos están escuchando. Hay varios, en sí, todas el medio, ya ves que son acá, pues, ¿no? Bueno, en fin. Está la licenciada Rosa María, nos está escuchando, le mandamos un saludo, que está trabajando. La Fernanda, le mandamos un saludo a ella, y tiene muchas piernas, también un saludo. Y la licenciada María de los Ángeles Landa. María de los Ángeles Landa. Qué raro nombre, apellido, ¿no? Está raro, pero se escucha padre. Sí, sí, sí. Landa. Landa. Licky Landa. Yolanda. Viene acá. Y pues sí, fíjense que ahora íbamos en tiempo pasado de las lenguas viperinas. Una opinión rápidamente, las lenguas viperinas. Es decir, las lenguas, esas mitoteras, las personas que son bien metiches, bien intrigosas, así. El coco. Ah, no es cierto. Pues de esas hay un montón, ¿no? Pero pues cada quien lo hace a su manera. Pues sí, la verdad, una breve opinión aquí, vamos a resumir esto porque pues ya se nos está acabando el tiempo. A ver, Coco, ¿tú qué nos puedes decir acerca de esto, las lenguas viperinas? Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, más, por ejemplo, a mí me gusta mucho la radio, y hay que tener mucho cuidado porque, pues, la lengua puede ser la guerra y puede ser también la paz, ¿no? Entonces, yo la verdad creo que hay una cierta responsabilidad de los comunicólogos en cómo empleamos la palabra, ¿no? Ya claro. Sea oral o escrita. En cómo la empleamos. Yo de verdad siempre he sido muy expuesto, o sea, siempre digo lo que pienso y eso te expone, ¿no? Y eso te expone mucho a comentarios que represalias, ¿no? La verdad, pues, yo creo que si estás en paz contigo mismo de lo que dices, está todo bien. En un dado caso, si alguien ha ofendido alguna vez, pues que me diga, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué me dijiste? Porque mira, guau, ¿no? O sea, siempre, como dicen, ¿no? Para la acción hay una reacción. Pero pues por decir, si lo que estamos diciendo es lo que nosotros pensamos, tenemos derecho a defender lo que nuestros pensamientos quieren, no sé, decir, no sé, tienen que salir eso algún día. Y pues claro, todos tenemos derecho a expresarnos libremente, es cierto, sin ofender a los demás, pero pues también hay que ver que hay veces que no decimos las cosas con tal de ofender, pero la gente así lo toma y luego se enojan con uno. De hecho, yo he tenido muchos problemas por lo mismo que tú dices, Coco, de que soy muy, muy, pero muy sincera y la gente se enoja. Entonces, la verdad a mí me vale, ¿no? Que se enojen porque, pues, no, pues sí, caso. O sea, pero lo que yo digo es, con que tú sepas que lo que tú dices tienes la verdad, o sea, tienes que basarte por lo que le estás diciendo, no que no lo digas nada más porque sí, pues, que pero tengas con qué basarte. Pero por supuesto que o sea, ya si tú tienes eso, pues, si te dicen, ¿por qué te dices más de mí? Porque, mira, hiciste esto, otro, mira, ¿eres o no eres...? Lo que le estás diciendo, ¿no? Claro, es que siempre la verdad por delante de todo. Así es. La verdad tiene que salir siempre y si es mejor cuando se tenga que decir, entonces no esperarse tiempo. En el momento, pues. Claro, porque después se hacen más problemas. Quiero mandar un saludo a Brianda Serafín, una ex compañera de la prepa. Aquellos años. Ah. Un saludo. Y muchas gracias por escucharnos. También a Carla Barrera, que se está comunicando, pero para preguntarnos a qué hora vamos Carlita. A salir mañana a Radio Pueblo. Bueno, fíjense que mañana Radio sí. Radio Pueblo, vamos compañera. A Radio Pueblo. Y Muris 2010. Y ahí viene pues, que, al parecer sí voy. Porque teníamos un problema aquí con el compañero, me iba a dejar sola, tirada ahí con todos los programas que tenemos, pero no hay problemas, o sea, no es cierto, no, pero, o sea, no por huevón ni nada, por problemas de trabajo, no, que son flojo, un poquito, compañero, flojo, son flojo. Un poquito, unos poquitos mamilas, pero sí. Al último, uno que es, que pegón en lo que hace, cumplido con lo que sí, hace, ay, sí, es que ay compañero, qué bárbaro amiga. Contigo, hombre, pues al último hora le consiguen lo que pide, ¿no? Porque al parecer sí vamos a Radio Pueblo. Ay, pues yo de que voy, ¿no? Ay, Coco, ya empezó el Coco. Acabamos de entrar Coco, y ya voy llegando. Corriendo, pues así como. Pero bueno, pues ya que. Y con esto de que nos vamos a Radio Pueblo, pues fíjense que nos vamos a despedir María. A toda esto, ¿no?

locutores, música, temas de gran interés. Pasa la voz de nuestra dirección URL MMS 2. /